Y ese tema nuevo, nuevo. Es lindo, ¿eh? Parece mentira que te inspires ahí adentro. Ayer conocí una mina. Y la tengo en la mira. Y desde lejos parece perdida. Hubo abandonado, bajón en su vida. Parecía a la mía. Pantalla, me quiero echar, te va a tener. Siento ausencia, se cae más cerca. Algo me falta, creo que es ella. Me parece que así está contenta con tu va a ser cuando es ella. Si no te haces contenta, no quiero estar a tu lado. Me torna y miro como si estuviera pintando. Yo estoy acá, no sé qué querés hacer. Yo ya te di que no se puede. Yo no sé lo que tengo. Pero si arreglando el sentido. Yes. semana pasa toda la ansiosa rima la computadora. Fumando se va, fumando me da, fumando me cae la ficha. Fuera ya estoy yo, la gaxia, la gaxia, la gaxia, la guitarra para fumar una. Fumar al final del día, se va a sentir resaltando el día. Se va a sentir resaltando el día, se va a sentir resaltando el día. Pero a mí no me va, no me va. Crea, se escucha, escucha y pero que no me sirvo. Y eso otra vez que lo llama cocha. La bocina está tocada que no sale nada. No sale nada. Yo bajo esta guitarra y la otra. Tendré que tenerlo bajo. Yo bajo el cielo y sin pensar. Pero no lo van a lograr. Ya perdí mi empeño. A su por donde juega mi casa. Casa como de verlo. No se va, fumado, fumado, fumado, me cae la ficha. Fuera ya estoy pido la gaxia, besando la vida en la guitarra para fumar una. Fumar al final del día, se va a sentir resaltando el día. Se va a sentir resaltando el día, se va a sentir resaltando el día. Pero a mí no me va, no me va. Tengo una pregunta, Agustín. ¿Tarado? No puedo, pero no puedo, tengo que seguir. Yo me reviso la partida. No puedo, no hacerlo como yo. No fue la canción de tu mirada hacia otro lado. Toda la cancha con el otro lado se quería. El sonido fue una granada, quiero estar relajado. Fue lo que hice cuando no estaba interesado. Sin rencores, señor Prima. No guardo rencor como todo lo enseñó. Te lo enseñó que la reja la tengo que saltar. Y se trata de sinceridad. Quiero plata, no sé si era vos o plata que me hacía falta. Igual puedo sentir tu calma. La brisa pasando por mi ventana. Está pronto cuando vas a caer a mi casa. Le dije que ahora no me pienso hablar. Ese enojo que me pasa me suele pasar. Pero tranquilo, yo me mantengo. Aprende a donde ver. Pero yo tengo. Que han engañado. No. Era mi vestida así, sola se sube a mí. Le gusta, lo disfruta, que se lo haga. No puedo, pero no puedo, tengo que seguir. Revisa la oportunidad.